sobre las olas, cantado por el señor Francisco, por la Geográfica del Colombia. Horas que al llegar, plañideras muriendo a mis pies, nuevas del hogar para cada viajero gratis. Si no merecí, y hay un ángel que aguarda el bajel, mi cuerpo infeliz para siempre en la arena envolver. Fiero destino me rió, y buscando un alivio al pesar, mi alma angustió la cruzó, los abismos profundos del mar. Y al comprender que ni así, a esta ingrata consigo olvidar, que de hacer hay de mí, olas tristes y llorar, llorar. Horas que al llegar, plañideras muriendo a mis pies, nuevas del hogar para cada viajero para ti. Si no me decís que hay un ángel que aguarda el bajel, mi cuerpo inefable.